Están los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Martes, arrancamos una emisión más del Woodstock Blues. Martes de buena onda, martes de música, martes de algunas sorpresas más, como siempre. A mí me gusta siempre andar cargadito de sorpresas, de cosas para que ustedes tengan para variar. Entonces, bueno, el día de hoy estamos con un invitado súper especial que todavía no les voy a decir quién es. Es una pequeña sorpresa, pero les voy a dejar con la duda mientras arrancamos para ponernos en onda y en sintonía con la primera rola de la tarde, con el primer blues de la tarde, el primer blues de la semana. Así que vamos a arrancar. Voy a viajar lejos mañana, voy a dejar este lugar, un café de madrugada. Mi camión, intentaré arrancar la vida en un camión, en un camión. Siempre de aquí para allá, no olvidar tu amor. En todas partes veo tu cara, con tu pelo y con tu voz. Creo verte por la ventana, frenando vivo el retrovisor, la vida en un camión. En un camión, siempre de aquí para allá, sin olvidar tu amor. Café de madrugada y mi camión, intentaré arrancar la vida en un camión, en un camión. Siempre de aquí para allá, sin olvidar tu amor. Siempre de aquí para allá, sin olvidar tu amor. Siempre de aquí para allá, sin olvidar tu amor. Y volvimos, después de escuchar La Vida en un Camión, de los grandes blues S.A., uno de los más grandes representantes del blues en Ecuador. Pues como les dije, es martes de sorpresas y el día de hoy nos acompaña un amigo muy querido de todo el colectivo en general. Está con nosotros Gerardo Gallego, quien es nuestro representante en el área del graffiti blues. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué dicen, pana? Sí, pues muy contento de estar en este programa, en realidad disfrutando un poco de blues y pues bien, o sea, alegre en realidad de poder estar representando un poquito de lo que va a ser el graffiti en esta edición de Quito Blues 2017. Cuéntame un poco, Gerardo, ¿de dónde nace esta loca idea del graffiti blues? Bueno, verás, fue hace algunos años atrás en realidad que hablábamos siempre con Pato. Y pues él en realidad me conoció como PSK, como realmente yo hago mi tag. Pero él me decía, loco, ¿sabes qué? Siempre sería grato no tener algo de graffiti. Pero en realidad a mí más bien la idea me sonaba por el hecho de contrarrestar que son estas imágenes, ¿no? O sea, representar a los grandes del blues. ¿Ya? Como en una ocasión lo hicimos con Billy Branch. Y poco a poco fue dándose la idea, ¿no? De poder representar gráficamente a estos grandes artistas del blues y más que todo transmitir un mensaje, ¿no? Como es lo que es la poesía, la danza, la música en sí misma, y ahora se suma también este gran arte que es el graffiti. Chévere. Y cuéntame, ¿cómo fue la primera vez que te decidiste a hacer el graffiti blues? Bueno, en realidad la primera vez fue en la casa 707, en la Ronda, ya. Cuando se hizo esta edición, y yo en realidad ahí lo propuse como un experimento, ¿no? Para ver cómo la gente lo le gustaba, ¿no? Si le gustaba, no le gustaba. Fue más bien como un experimento que lo hicimos ahí. Uh-huh. Y pues fue buena la acogida, en realidad la gente se acercó a preguntar, hubieron conversaciones como para hacerlo ya un poquito en una escala un poco más grande. Uh-huh. Y eso me gustó bastante porque en realidad el graffiti en sí mismo es uno de los elementos más fuertes de la cultura del hip hop, ¿no? Uh-huh. Pero también se lo pudo contextualizar en esta rama revolucionaria, en esta rama fuerte, artísticamente hablando, del blues, ¿no? Uh-huh. Porque de una u otra forma es una de las expresiones también más fuertes con las que a pasar de los años se ha ido haciendo un referente revolucionario de la cultura, ¿no? Tanto del hip hop como del blues, del jazz, etcétera, etcétera. Entonces, fue bueno, hubo buena la acogida y pues ya lo hemos venido realizando durante las tres primeras ediciones del Graffiti Blues. Uh-huh. Pues la segunda fue, en cambio, aquí en el Ágora, donde pudimos representar a varios representantes del blues, ¿no? Pudimos pintarle a las Cuchi Cuchi Girls, pudimos pintarle igual al grupo del Pato y algunos otros panas que pudieron darse cita en esta edición. Qué chévere, entonces la acogida fue buena desde el experimento que nació. Claro, sí, o sea, eso fue lo agradable porque la gente en realidad entendió el mensaje, ¿no? O sea, no solamente es del hecho de poder retratar rostros, sino sí, también comprender cuál es el contexto, ¿no? Visual, el contexto igual musical que se pudo dar en ese momento. Entonces, esto nos pareció agradable y esperamos que ya en esta edición también lo podamos replicar, pero ya de un formato un poquito más grande y más fuerte. Más macro. Claro, esa es la idea. Chévere. ¿Y alguna vez no te salió alguien por ahí como que con algún comentario, con alguna crítica constructiva, no tan constructiva? Pues verás, sí, o sea, en realidad sí, sí hubo varias personas que comentaron acerca de este asunto, pero la cuestión no es ponerse a discutir, ¿no? Sino tratar de conversar y dar a entender que es una de las expresiones también que durante los 70s, 80s y hasta hoy en día se ha transformado en una forma de expresión. Tú igual te podrás dar cuenta de cómo está nuestra capital, ¿no? Sí. O sea, recontra bombardeada, con street art, con full expresiones gráficas que enriquecen la cultura visual de nuestra ciudad. Ajá. Entonces, más bien se le fue dando forma por ese lado, ¿no? O sea, comentarles que en realidad es un aporte más que quitarle, porque por lo general esto del blues no se ha contextualizado en 100% en la cuestión visual, ¿no? Uh-huh. Pero poco a poco la idea es tratar de también unir, ¿no? Como lo que es también lo que es la poesía blues, el baile blues también, que también se está implementando. Y ahora esto del graffiti blues también va a tomar un poquito más de forma en este año, porque en realidad la idea ya no es tanto graficar a los cantantes, a los artistas, sino también darle un poco más de expresividad mediante la música, ¿sí? Sí. Entonces esa es más o menos la idea, y así es como nosotros hemos respondido, porque estamos dos personas que hemos trabajado hasta el momento. Esperamos que ya se unan más compañeros del graffiti, igual de la capital, a quienes igual hacemos una cordial invitación. Si alguien desea unirse, sería fantástico contar con más artistas de nuestra capital y de todo el Ecuador, ¿no? Que tenemos excelentes artistas. Exacto. Bueno, Gerardo, ¿qué te parece si nos vamos a poner un ratito en onda? Chévere. Sí, vamos a ponernos con una rola. Ahorita se va, te cuento, estábamos viendo que la semana pasada, durante 3 días, se celebraba como que el memorando de varios éxitos de los Rolling Stones, de lo que habían publicado. Entre ellos está Miss You, que lo vamos a escuchar en este momento. Okay. Vámonos con Miss You. I've been sleeping on the phone, I've been sleeping. y Miss You. Miss You de los Rolling Stones. Qué increíble banda, de una de las más grandes representantes del rock clásico, de todo lo que fue la escala del blues, del rock and roll y algunas otras cosas más. Pero ahora cuéntame, Gerardo, un poco de vos. Yo. Vos, dentro de toda la escena del graffiti. Pues yo. ¿Cuándo empezaste tú a hacer graffiti? Pues te cuento que más o menos ahí por los... cuando tenía unos 14, 13 años. ¿Estamos hablando de hace cuántos? Chuticas, de algunos años. O sea, no soy tan viejo, pero ya. La verdad es que fue en el cole, ¿no? O sea, yo creo que en el cole siempre es nuestra época, ¿no? Donde decimos para este norte tiro. Claro. Y pues bueno, fue ahí en donde empecé a escuchar un poco de hardcore. Yo me gustaba mucho el hardcore, ¿verdad? Okay. Entonces estaba en esta cuestión de la vuelta hardcore, pero poco a poco, mis primos, igual, que ya eran un poco más, o sea, los más ya eran viejos, pues. Entonces, los más escuchaban Cypress, escuchaban un montón de KCO y un montón de notas, ¿no? Vanilla Ice y notas así. Y me gustó el rap, o sea, fue una nota full bacán. Sí. Full bacán. De ahí, mi ñaño, igual, y algunos primos, igual tenían latas así. Me acuerdo que llevé unas latas que eran las Abro o las Pintuco, todavía había en ese entonces. Entonces yo agarré y rayé y me gustó full la sensación, era maestro, aunque un montón de gente dice, no, te vas a morir, el plomo en la sangre y tanta nota, ¿no? Pero dije, bueno, ya, hay que cuidarse nomás. Entonces así, poco a poco empecé haciendo graffiti, así un poco de street art, porque me acuerdo que en ese entonces igual la gente también se botaba a hacer pegatinas, papelotes. Uh-huh. Me gustó mucho eso, pero... de ahí en la universidad, igual, tomándole un poquito más de seriedad al asunto, salí del país y seguí haciendo más graffiti. De ahí, poco a poco, iba experimentando otras técnicas, ¿no? Entonces, básicamente ese fue como el inicio que yo tuve del graffiti. ¿El arranque? Claro, claro. ¿Ya? Igual siempre fue la familia la que acolitó, porque igual... mis viejos bien, o sea, ellos siempre me acolitaron, siempre me apoyaron. ¿No salió por ahí algún familiar de... vago grafitero, claro, rayando la ciudad? Claro, siempre pues la tía, el tío, ¿no? ¡Dejarás las paredes! Claro, el de... vos eras el que rayas, ¿no? Entonces, digo, vos eras el que... hijo de madre. Entonces, era una nota súper chistosa porque igual conversaba con mis panas y creo que todos, o sea, todos dos en este ámbito hemos tenido el familiar, ¿no? El que dice, no, pero debes de estudiar y vago y toda la cosa, ¿no? Pero interesantemente, o sea, creo que cuando tú más te esfuerzas por esto, tu círculo familiar es el que más te apoya al final, creo yo. O sea, cuando te pones así como ñeque, ¿no? O sea, como que te pones de cosa seria. Cuando lo vas a hacer profesionalmente. Claro, o sea, yo digo, si haces algo, ando bien, loco. O sea, si no hagas mejor nada, no lo hagas. Claro, mejor no hagas nada. Ya, y sí, pues, o sea, entonces eso fue más o menos la forma en la que yo empecé con el graffiti, ¿no? Igual con altas y bajas y siempre igual enfrentándose un poquito a lo que tiene que ver con la ley y todo, pero ahí le seguimos dando, hermano. Claro, y si te ha de haber salido por ahí algún rato, no sé, verás, yo tengo un amigo que igual nos acompañó en un programa hace algunos meses, yeah, que es Darío Ramos, no sé si lo ubiques. Él hacía graffiti, pero del tipo graffiti de las frases que te encuentras. Sí, literaria. Sí, yeah, sí, literaria. Sí, sí, lo ubico. Ya, yeah, el man hacía, yeah, en los 90, el man es ahorita novidente. Claro, sí, ya. Yeah. Al man América Vive le hizo un programa de que América Vive le va a buscar para que haga un graffiti. Y se encuentran con la novedad de que el man ya no veía. Claro. Entonces fue como que aquí está una pared blanca y el man así. Sí, y ese rato sale un guardia. ¿Cómo corre? Claro, ¿a dónde le vas a ver? Y dice, perdone, es que no veo lo que hago. Claro, o sea, chuta, es una nota bien, bien interesante porque las cosas que uno a veces raya o la gente con la que a veces se topa, por lo general no tiene el mismo concepto que vos, ¿no? Es raro que a veces te topes con mucha gente que te ve rayando y es como que, ah, bueno, todo bien, ¿no? Al menos aquí en Quito, porque igual en ciudades como Guayaquil, por ejemplo, chuta, ya si la nota es visajeada. ¿Va a ser? Claro, porque igual, no es que ya la gente no duerme, o sea, la gente, claro, duerme 12, 1 de la mañana. Recién se está... Claro, entonces ahí no hay cómo salir a hacer nada. Cambio acá con el frío ya es tipo 8, 9, ya se esconde. Al sobre. Claro. Entonces es mucho mejor rayar por acá por el frío. Básicamente eso es lo que te puedo pero decir. Pero en esos tiempos que tú estabas comenzando, porque ahorita es como que ya el graffiti ha tenido más apertura. Yo he visto varias cuestiones como que ya Ministerio, Secretaría de Cultura, incluso el mismo municipio sabe pedir a ciertos colectivos de grafiteros que coliten con sus notas. Vimos igual, por ejemplo, en la Administración Zonal Norte está adornado con los grafites de Eugenio Espejo y cosas así, ¿no? Sí. Pero yo creo que en esos tiempos que nosotros hablamos, era un tabú bien fuerte, pues, el grafiti. Sí, por supuesto. Era una nota de que te veían grafiteando, como que estuvieras asesinando a alguien. Claro, o sea, era una cosa tenaz. Porque, verás, en esos tiempos, yo andaba con varios panas, ¿no? Que rayábamos la ciudad y... Incluso, o sea, una vez incluso nos llegaron a poner aerosol en los ojos, así, y darnos toletas. O sea, una cosa... ¿El pimienta? No, la lata. La, o sea, lata, la misma lata, claro. Entonces era una cosa bien fuerte porque... Igual, imagínate, es otro chamito, así, 19, 16 años, así. Andabas como mapaches. Claro. Entonces estábamos ya con antifaz, pues parecíamos tortuga ninja, o sea. Y los manes no les importaba nada, o sea, antes se daban tolete por todo, pues, loco. Claro. Y me acuerdo que una vez íbamos por Chimbacate, con un par de panas, y los chapas se paran, pues, porque nosotros corremos. Y los manes, nos empiezan a dar y a dar, así, lo que nosotros, ay, aguanta, así, nos empezamos solo a rayar. Dice, a ver, ¿dónde está la droga? ¿Dónde está la droga? Así de bueno, ¿no? Tachadazo. Claro, o sea, era como el prejuicio, no sé, el imaginario, claro. ¿No? O sea, el man gamín de la calle, de una, tiene su fajote ahí. Claro. Entonces nosotros, en ese momento, por suerte no llevamos nada a nadie, ¿no? Entonces decimos, ¿cuál droga, loco? ¿Qué te pasa? Solo rayamos. Tranquilo, brother. Solo tenemos pintura. Y, entonces de ahí lo notas que los manes después hablando... Ya se dieron cuenta de que solo estábamos rayando, nada más. Y de ahí decía, no, es que por aquí andan los ladrones y meten la marihuana por acá. Y que así nos hablaban, ¿no? ¿Ya? Nosotros, nomás decíamos, Y el man decía, entonces no son marihuaneros. No, señor, no. Entonces no son drogadictos. No, ya, váyanse nomás de casa. Pero después de la paliza, después de la carajeada. O sea, claro. Son esos así, ¿no? Sí, sí. Entonces, chutes, que cosas fuertes. Alguna vez yo también quise... Bueno, a mí nunca se me dio por el lado gráfico, ¿no? Ya. El lado artístico del graffiti. A mí más se me dio por el contexto. Ya. Entonces yo sabía salir cuando tenía igual 13, 14 años. Sí. Yo en cambio ponía los graffitis en contra de las corridas taurinas. Bacán, bacán, bacán. Entonces yo salía por ahí en el colegio, fuera del colegio, fuera de otros colegios. Lugares que yo veía transitados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya era como que por ahí. Y una vez por ahí fue como que yo estaba en toda la nota. Ya. Yeah. Y solo siento el golpe. ¡Pah! En la nalga. En las piernas, en la espalda. En la espalda. Toma tu tolete. Claro. Morada en la espalda 2 semanas siquiera. Desde ahí sí, no topé una lata en 3 semanas. Yo... De susto, pues, hermano. Claro. Es que verás, incluso, o sea, nosotros justo ahorita, con algunos panas, formamos un pequeño, una microempresa, te podría decir, verás. ¿Ya? Que se llama Deco Creativos. Ya. Esta empresa igual se dedica a hacer murales, loco, pero ya gigantescos. O sea, una cosa que ya es bastante, bastante grande. Y nos dedicamos a hacer lo siguiente, verás, siempre... los colegios nos han llamado y nos han buscado por el sentido inclusivo que tenemos con la comunidad estudiantil, porque el muralismo en realidad aquí en Quito ha tenido varias vertientes, una de ellas es la educativa, ¿no? Uh-huh. Pero por lo general siempre es el arbolito, las montañitas, ¿sí, no? El pajarito, etc. Ya, pues entonces nosotros tratamos de botar otra idea, ¿no? Entonces dijimos, bueno, los chicos quieren pintar. Ya. Pero los chicos no saben pintar. Ya. Entonces lo que por lo general nosotros tratamos de hacer es que siempre les enseñamos a los muchachos y pintan en el colegio y siempre tienen la idea, no, es que nos van a pintar y después vienen a rayar. ¿Cierto? Claro. Pero entonces intentamos que los muchachos siempre se apropien, ¿no? De su grafite, como quien dice. Porque les enseñamos a rayar y los chamos mismos le rayan así al colegio. y quedó algo bacanísimo, las autoridades felices y la la colectividad igual feliz, ¿no? Claro, yo sí digo, si en vez de prohibirles, porque cuando les prohíbes es cuando empiezan a rayar en claro, los pizarrones, en la banca, en los espejos del baño. Claro, claro. Cuando les prohíbe uno y no les da un espacio es cuando sucede eso. Pero si uno les dedica todo, no sé, todo el mural de un lado del colegio para que los chicos vayan, no sé, 2 metros, 3 metros del mural a cada chico. Sí, es sí, genial, loco, es genial. Claro. Y es interesante porque, verás, igual nosotros buscamos formas, porque esto se hace con plátano, o sea, plata es plátano. Claro. Pero la cuestión es que nosotros entramos igual con propuestas económicas a los coles y es interesante porque los mismos chamos van pagando, los mismos chamos se compran sus propias latas, los mismos chamos hacen todo, loco. Ah, o sea, es como que nosotros llegamos a guiar nomás, así. Claro. Y ha sido súper interesante porque en realidad desde la perspectiva como Graiters nos sentimos full felices, loco. O sea, porque los guambras igual, en vez de estar rayando las bancas, en vez de estar rayando por ahí, ¿no? Aunque igual no hay que desmerecer, ¿no? Pero no te pintar algo ya pro, ¿no? Es algo grande, que sabes que yo pinté esto y esto yo lo voy a cuidar. Entonces me en sí mismo, pues, loco, de las notas. Y han sido cosas, proyectos así medio de lajas. Igual recién se hizo un pequeño lanzamiento de la primer colectivo Skate Art de Guayaquil, loco. Entonces, ya. Ahorita se está exhibiendo estas obras en el Museo Naim Isaías. Yeah. Entonces, si alguien anda por Guayaquil o ver Guayaquil, no se puede perder esta exposición que es hasta el 30. Ahí, en cambio, se mezcló estas dos temáticas, ¿no? El graffiti y el skate, que siempre han sido dos culturas que de una u otra forma han sido correlacionadas. Claro, exacto. Entonces, nos gustó bastante unificar esto y junto a la UArtes y ese colectivo que te digo, se lanzó este proyecto. Entonces, están ahorita exhibiéndose obras geniales que creo que también aportan a la ciudad, ¿no? En sí mismo, Guayaquil y este colectivo también aquí en Quito. Bacancísimo, pero significa que se siguen abriendo puertas. Claro. Claro, porque chuta, antes rayar una pared era cosa seria. Ahora yo me he encontrado incluso con personas que me dicen, oye, ¿no tienes de pronto algún amigo que sea grafitero que me quiera hacer la pared de la casa? Ya, sí, genial, ¿no? Claro, bacán, cacha. Feliz, claro. Increíble. O si nos dice, oye, mi pared está muy blanca, ¿no tienes alguien que quiera venir a rayar? De una, sí. Pero que no venga a rayar tonteras, dice que venga a hacer algo chévere. Y claro. Es que ahí es diferente. Bueno, son percepciones, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, verás, yo digo, es que yo he visto cosas, ¿no? Ya cosas como que grotescas, ¿no? Ya. Ya cuestiones como que insultos o cosas densas, ¿no? Sí. Raya, algo que sea bacán, que concientice o que guste, ¿cacha? Claro. Entonces, así una vez una señora me dice, verá, a mí no me gusta que mi pared esté así. Yo quiero más urbanismo, me dice así. Urbanismo, grosso. Tranquila, señora, le digo, y sí tenía un pana que ese rato andaba haciendo sus grafitis y todo. Yeah. Y fue como que, claro, la señora le dio chance al man de que se parquee, haga el bosquejo, venga otro día, haga esto, el otro, el otro. Acá. Entonces, claro, ahí sí uno se da el tiempo y la labor de hacer algo más chévere. Pero cuando uno está esperando el patrullero atrás, nomás cualquier claro, va y corre. Ya, pues, y corre, con tal de plasmar la idea. Sí, o sea, son dos igual perspectivas, ¿no? Porque puede que para mí algo que sea embalado, bacanísimo, puede que para otra persona no. Claro. Eso también ha sido otra de las cosas que se han estado conversando acerca de este arte, porque ahora con tanto movimiento de arte contemporáneo que le dicen, claro, chuta, uno ya no sabe qué es bonito, qué es feo, qué está bien, qué está malo. Claro, ya todo es relativo. Sí, o sea, esa es la excusa. Complejo, pues. Esa es la excusa. Cuando vas a definir algo, es todo es relativo. Es tu subjetividad. Como, no, depende, pues, depende. O sea, hay normativas, creo que universales dentro de todos los artes, que deben de rozar la genialidad, loco. Porque, por ejemplo, yo digo, ¿no? O sea, a pesar de que justo el anterior año estaba escuchando algo en las escuelas de guitarra, de blues que se daban, decían que, por ejemplo, los ritmos son sincópatas, ¿no? Y los ritmos igual son prácticamente la misma escala y cosas así. Entonces yo decía, ¿no? O sea, por un lado, tienen razón, o sea, porque los blueses que nacieron en los algodonales en esa época, ¿no? O sea, era eso, pues solo eran ritmos sincópatas con un coro, ya. Pero la genialidad es saber cómo eso tan sencillo tiene una riqueza tan hermosa, pues lo que sea, ¿entiendes? Increíble. Es lo mismo que ahora todo el mundo dice, ¿sabes qué? No, es que el graffiti es eso nomás, es un graffiti nomás. A mí me gusta, qué sé yo, el óleo, ¿no? El neocubismo, cosas así, ¿no? Entonces, no interesa más bien, creo yo, el arte en el que se desarrolle, ¿no? Uno, sino la genialidad, o sea, el esfuerzo, el detalle, ¿no? Con lo que uno lo hace. Porque es como te dije hace un rato, o sea, si lo vas a hacer, chuta, brother, hazlo bien. Si no... Dentro de toda esa cuestión, ¿qué es considerado como graffiti? Verás, o sea, el graffiti en realidad viene de la palabra grafito, nada más, en italiano, nada más. ¿Sabes? Sí. La expresión gráfica de un ideograma, nada más. Sin embargo, dentro del contexto del hip hop, es uno de los cuatro elementos que se manejan. Pero se consideran las cuatro bases, ¿no? Que es el wild style, ¿cierto? El carácter, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay varias derivantes. Sin embargo, ahora, también en esta época de los 90, igual hubo, por ejemplo, el grafito literario, por ejemplo, ¿ya? Claro. Entonces, es otra perspectiva. Ahora, dependiendo de cómo se le contextualice, uno puede decir, esto es graffiti y esto no. Porque mira, el graffiti tiene normativas sobre las cuales se pueda regir, ¿no? Ya. Pero no es lo mismo como todos el graffiti, artes. Claro. Pero por ejemplo, hay ahora el street art. El street art puede trabajarse sobre cualquier otra forma, sobre cualquier otra superficie o sobre cualquier elemento. El graffiti no. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el graffiti, por ejemplo, entre un graffiti y un rayón en la pared? O sea, en realidad podría ser la estética, ¿no? Porque de otra forma no es lo mismo poner, por ejemplo, un rayón, ¿no? Así como, Paquita, te amo, así, ya, vuelve conmigo, solo fue una mucha, ya. A poner, por ejemplo, un PSK así en wild style y un carácter gigantesco y bacanísimo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Pero los dos están dentro de la categoría de graffiti, ¿ya? ¿Ya? Por el uso mismo que se le da a la pared. Ahora, por ejemplo, no es lo mismo poner un papelote gigantesco, o sea, un adhesivo enorme en la pared, que poner un 3D con aerosol. No es lo mismo, son distintas superficies. Entonces, lo uno es street art porque infiere en la estructura arquitectónica. El otro, en cambio, se superpone. ¿Sí me entiendes? Esas son como que una de las características que se da como diferencia de estos dos artes. Pero en realidad ahora la gente ya está haciendo unas cosas monstruosas, al menos aquí en la ciudad. Chuticas, hay unas cosas que ya superan los edificios aquí en la central mismo, cuando hicimos un festival de Warmis, igual en el sur, en el norte. Entonces hay cosas que en realidad ya están rebasando la idea de un simple graffiti, ¿no? De uno por uno, ¿no? De 1.50 por 1.50. Yeah. Sino que ahora ya se están haciendo cosas más grandes y que están enriqueciendo la ciudad de forma colorida, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa es la manera en la que uno puede decir, ¿sabes qué? Eso sí es graffiti. Eso, bacán. ¿Qué te parece si seguimos entrando en onda? Si no, mi estimado, una rolita. Sí, no. Vamos por ahí con algo de los Tigres del Chaulafán. Vamos. Eso. Ese blues para un adiós. Son geniales, loco, me encanta. Blues para un adiós. No necesito tus labios tocando mi piel. Que me des de comer, que me laves la ropa y que cuides el negocio también. Y no me gusta que ronques tan cerca de mí. Lo que quiero es que te calles cuando voy a dormir. Y no me hagas problemas cuando con mis panas voy a salir. Déjame decirte, más de mí, déjame contarte, tu cariño no me hace feliz. Quiero una gringa bonita que sepa bailar, que le guste la pachanga y también chaulafán, que se ponga las bielas cada vez que vamos a farrear, y que use una mini falda espectacular, esas que son facilitas de comer y sacar, para no correr riesgos cuando estamos en casa de mamá. llorar y sufrir. Hoy la rubia me espera y esta noche voy a hacerla feliz. Calentado, más corazones y no hay nadie que me entibie. Si quiero un poquito, ¿en dónde estás? ¿Dónde has ido? Y es tiempo que no veo tu luna. Siento que esta es mi condena. Estamos tristes y un poco promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Via Yala. ¡Carnavalito! El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Pedro Moncayo presentan desfile y reconocimiento al mérito a las fiestas de San Pedro, patrimonio inmaterial del Ecuador, en Domingos de Casa Abierta. Además, revista musical de la banda infanto juvenil Rumiñahui. Banda Municipal de Rumiñahui, Ballet del Ecuador de Luis Beltrán y la Banda 24 de Mayo. Las fiestas sanpedrinas en Quito. Domingo de Casa Abierta. Ahora, 25 de junio, entrada libre. No te lo puedes perder. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvimos después de esos comerciales. Eso. Y antes de esos comerciales, te decía, ¿no, mi estimado Gerardo? Que esa canción que escuchamos se llama El Gato. Y es de los brothers que antes eran, antes nos decían los desocupados. Eso. Pero ahora ya no son desocupados, ya están ocupados en la universidad. Ahora son los diablos locos del rock and roll. Yeah. Los locos. Y están haciendo una nota, vos y escuchaste, es un destrabe medio, sí, sí, medio loco, es esa nota hardcore también. De ley. Entonces, bueno, ahí les invito a que lo sigan también a los muchachos, los Diablos Locos del Rock and Roll, en su canal de YouTube, en la página en Facebook, y estén pendientes de sus tocadas. Pero volvamos al tema. Ya me contaste un poco de cómo fue tu historia como graffiti, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, yeah. Pero ¿qué es lo que te proyectas más a futuro ahora? Pues bueno, ahorita lo que estoy intentando hacer más bien es tratar de trabajar en formatos como más pequeños. Porque si bien el graffiti es algo hermoso, bacancísimo y trascendental, de una u otra forma también es efímero, pues. Y pues ahora como yo ya soy hombre de familia, ya no puedo nomás votar y decir, no, ya me gasto tanto en una pared, ay, ay, qué churros, ¿no? Claro. Entonces, como por un poco preservar, ¿no?, ese legado visual que uno puede tener, ¿no?, como para la sociedad, la familia, como para uno mismo, y decidí trabajar sobre formatos más pequeños, que bueno, tampoco son tan pequeños, ¿no? Estoy hablando de unos, de a veces trabajo sobre superficies de 2.50 por 3, así, ¿no? Uh-huh. Que igual no es tan pequeño, pero son cosas movibles, digamos, movibles, claro. O sea, transportables. Y en realidad eso básicamente es lo que intentamos hacer, por ejemplo, en esta edición del Quito Blues, porque no es tan solo el hecho de poder venir a pintar, ¿no?, sino tratar de transmitir toda esa buena onda, esa energía que nos transmite el blues, ¿no?, esa euforia, esa pasión, ¿no? Sí. Y lo que vamos a tratar de hacer es poder plasmar algunas formas, figuras, colores, personajes y rostros que vayan a ser conmemorativos en esta nueva edición del Quito Blues. Bacancísimo. Como para eternizar. Claro, claro, claro. O sea, personalmente eso es lo que estoy trabajando ahorita. ¿Te ha pasado deleite de haber pasado? Que alguna vez hiciste un graffiti extremadamente increíble. Ya. Y pasaste unos 2 o 3 años después y la pared estaba pintada. Sí, claro. Y por el municipio todavía. Claro, eso fue en realidad por el Tejar. Me acuerdo que fue hace como unos 8 años atrás. Y del barrio, atrás, ¿no?, en el Tejar. Uh-huh. Subiendo, ¿no?, como para... de los túneles un poquito para San Marcos, por ahí el barrio se organizó. Fue algo súper bacán, que en realidad fue una iniciativa de los panas mismo del barrio, y pintamos todo un muro de contención que está atrás de esta parada de que ahora es el corredor, no, del Tejar. Claro. Y pintamos todo eso, era algo hermoso, era algo gigantesco, bacanísimo. Pero, lastimosamente, lo que se dio fue que creo que el municipio vino y empezó a pintar de color. Entonces, es como un meme que salieron, ¿no?, que decía: señor alcalde, pintar la ciudad de colores no es hacer obras. Era eso, porque creo que ese era un presupuesto que se pudo utilizar en hacer algo más bacán, ¿no? No hacer algo así tan plano, ¿no? Nos hubieran dado la pintura y hacíamos nosotros algo más bonito. Claro, uno mismo hubiese hecho. Pero sí, o sea, con hay administraciones que a veces te acolitan, otras veces no. Hay territorios zonales que a veces te apoyan, otros no. Entonces, es como tú te manejas también, ¿no? O sea, tú también tienes que saber cómo moverte, esa es la cuestión. Claro. Pero sí me ha pasado igual, o sea... A veces es como que pintas algo gigantesco y de repente tararado, así, ya, no hay nada. Entonces, yo creo que de ahí concluimos un mensaje para esas personas que cuando amanece y salen de su casa encuentran súper que bien rayada su pared. Eso. Por Dios, no vuelvan a pintar, que eso costó plata y dinero. Y tiempo y plata costó, no borrará. No borrará, por favor. Claro, o si le gustó, invite a hacer otro. Hay que dejarle una tarjeta. Hay que dejarle una tarjetita. El teléfono. Sí, ahora yo veo que full panas ponen su teléfono, su Facebook, y es como, sí, güey. Sí, sí. Los manes ya bien descarados, ¿no? Viene con la plantilla hasta del Instagram. Claro, no, o sea, y fue chistoso porque igual, yo me acuerdo que me daba risa porque era un experimento social, ¿no? Que yo dejaba un correo, loco. Ya. O sea, yo me acuerdo que dejaba un correo. Eso más bien fue por el sur, Guamaní, la Nueva Aurora, Chillogallo, que era por donde yo vivía. Ya. Y fue un cague de risa porque nosotros poníamos un correo a ver qué decía la gente. Ya. Oye, recibimos full, hijos de tal y cual, infelices desgraciados, les vamos a quemar. Así, que... así incluso una vez se nos ocurrió como eso, ¿no? O sea, porque nadie había hecho eso y queríamos escucharnos, o sea, y la opinión de la gente, hecho leer, ¿no?, leer las reacciones de la gente. Y claro que nadie se iba a dar este trabajo, dijimos nosotros, ¿no? Pero por joder, dijimos, pongamos. Y de pronto, tararás, la de mensajes, no nos dejaba. Pero son experimentos que uno a veces hace, ¿no? Porque, por ejemplo, igual ahora yo he visto que hay varias expresiones, ¿no? Como hay, por ejemplo, bombings que son súper estéticos y bien claritos. Entonces, como que quiero que sepas que aquí está mi crew y que este es el nombre de mi crew. Y hay otros que siguen siendo incluso hasta más abstractos, que son más fuertes. Ajá. Que es como, no me interesa que sepas quién soy, pero estoy. ¿Entiendes? Pero aquí estoy. Entonces, a mí me ha gustado eso porque, a pesar de que nuestra ciudad es bien bizarra, este contraste gráfico hace que sea mucho más rico ir por las calles mirando. Yo recién vine con unos panas de Guayaquil, que los manes no habían venido hace unos 10, 15 años, bro. Ya. Entonces los manes se impresionaban que desde Guamaní hasta Calderón no dejamos de ver un tag, un bombing, un graffiti, una plata, alguna nota así, pero toda la ciudad estaba con graffiti, ¿no? Entonces, incluso recién fuimos nosotros catalogados como la capital latinoamericana del bombing, o sea, del vandal, quiero decir. Sí. Entonces eso es genial, porque tal vez no es que es una nota que veste, que se vea hermoso para todos, ¿no? O sea, no es lo mismo pintar un pajarito, un cielo y un solcito así sonriente, que verte, no sé, en un chorreado así, ¿no? Una explosión de color, no es lo mismo. Claro. Pero creo que los quiteños, o sea, en sí mismos nosotros somos más permisivos con las cosas que nos explican. Entonces, si es que vos me explicas qué es lo que pasa que ahí, cuál es el contexto, ¿no? Social, cultural, no sé, ¿no? Hasta tuyo, ¿no? Hasta familiar, puede ser. Exacto. ¿Por qué pintas eso? Entonces, eso es lo que me gusta más o menos de este... De si no nos gusta, no es porque seamos malos, sino porque no sabemos de lo que se trata. Claro. Explíquenos, sea paciente, siente. Claro, porque... ¿Digo qué? Porque rey el diablo joven, saben decir. Pintar algo bonito. Claro, entonces... Otro mensaje que ha salido de ahí bonito. Abra la mente, déjese explicar para que no diga cosas que no son. Claro, o no. Claro, claro. O sea, siempre uno tiene que estar, siempre tiene que estar ahí abierto, ¿no? O sea, claro, uno se esfuerza haciendo las cosas. Sí, pues porque mira, igual por ejemplo, una vez a mí me rayaron la casa, loco. Ya. Y y les pinté. Entonces, era bacanazo porque en realidad, ¿qué es que por lo general uno dice soy writer, soy, no sé, no soy banda, London School y toda la vez, no, donde ibas y rayas y tu vuelta ya? Pero que te rayen a vos mismo, cachas, es como, habla bien. Entonces la verdad es que llegamos ahí y llegamos nosotros, ¿no? A la casa, igual vivimos con unos panes, y estos manes dijeron, oye, loco, andan rayando por aquí. Y digo, habla bien. Y me dice, Simón, yo veo, no estás, pero mal, loco, pero así mal, me decían chamos, lo que de colegio, así. Y yo poco a poco igual, yendo, investigando así, me doy cuenta de que era un chamo por ahí. Digo, venga, venga, mijito, venga. Digo, loco, si vas a rayar algo, raya bacán. Digo, o sea, yo sé que estás practicando, que recién estás haciendo las vueltas. Y fue bacán porque nos hicimos panas con el pana, o sea, nos hicimos amigos. Y igual si está por ahí escuchando el ocho latas, que le dicen ahora, el ocho latas. Entonces, este pan igual un buen saludo porque el chamo ahora es embalado, loco. Ahora el man está estudiando diseño gráfico y hace unos letterings, pero increíbles, loco, increíbles. Entonces, fue genial porque en realidad es eso, ¿no? O sea, cuando uno no entiende las cosas, le da susto, le da ira, le fastidia. Pero si te explican, ya está. O sea, claro. Es bacano conversar, charlar, esa es la vuelta. Si no sabe hacer, pregunte a los duros. Eso. Y hablando de los duros, ¿cómo te encuentran a vos, ve? Para preguntarte, desde los chamos hasta la gente que quiere que les rayes la cara. Hasta que me los buscan por los que les rayé. Uh-uh. O sea, ahora como todos estamos en esto del Facebook, del Twitter, del Instagram, toda la vuelta, yo estoy como YUPSK. Así me encuentran, loco. Y entonces, ahí me puedes buscar en el Facebook, en el Instagram, y si no, ahí está mi teléfono, llame nomás, que se le atiende. Deje nomás los correos, pero deje por nomás. Favor, sea amable. Claro. Hasta para mandar al diablo, sea amable. Sí, porque en realidad ahora, esta temática de que hemos tomado algunos writers de cambiarnos el tag por el nombre, es porque ha habido bastante persecución también, ¿verdad? O sea, a veces es como que dices, no, es que este man rayó tal. Ya, le buscas en el Facebook, como que tienes pana, tararás, le caes, loco. No. Entonces, hemos tratado de como... Me pintas la casa, buen broma jadero. Claro, ¿no? Diciendo, vos eres el street writer on the ground in the house forever, old school. Ah, ya, vos eres... Ven acá. Ese es el equivalente grafitero al hermosita fresita. Claro, creo yo, no sé, pues, loco. Que ahora se andan poniendo la de nombres, bro. Bueno, Gerardo nomás le dicen. Y entonces, esa es una cosa que nosotros hemos cambiado, ¿no? Porque igual, con tags o sin tags, es como que rayas, pues lo que sea, es no seguir rayando. O sea, y más que todo porque ahora estamos en una época, creo que, en la que uno tiene que profesionalizarse en lo que quiera hacer, pues, brother. Porque si no lo haces así, todo el mundo te come, bro, o te desaparece. Exacto. Te desaparece. Y hablando de este tema que antes era tan tabú, vamos a ponernos en onda con otra rola, ¿sí o qué? Dale, bacán. Para todos esos señores prohibicionistas, para todos esos los que alguna vez no nos prohibieron hacer aquello de lo que disfrutamos, del Chamo Guevara, Jaimito, un abrazo, ojalá nos esté escuchando.